la Iglesia Resplandor del Cielo y su pastor asociado Luis Galinde presentan el programa Tiempo del Fin. Pronto será gloria a Dios, santo gloria a Dios, gloria a Dios. Santo gloria a Dios, aleluya, Cristo viene, la trompeta se apresta a sonar, los cielos se abrirán. Cristo viene ya, los que duermen resucitarán. Y los santos de toda la tierra correrán a encontrarse en los aires. Cada lágrima que se brota hace que la balanza se incline, su paciencia se agota. Ya se acerca, Cristo viene a buscarte, Él te dará lo mejor, porque le diste tu amor. Él te dará lo mejor, porque le diste tu amor. Aleluya, Cristo viene, la trompeta se apresta a sonar, los cielos se abrirán. Cristo viene ya, los que duermen resucitarán, y los santos de toda la tierra correrán a encontrarse en los aires. Cada lágrima que se brota hace que la balanza se incline, su paciencia se agota. Ya sea gloria a Dios. Que la paz del Cristo maravilloso bendiga tu vida en esta preciosa noche del Señor. Este es tu hermano y amigo Luis Galinde de la Iglesia Resplandor del Cielo, asistente pastoral de la Iglesia Resplandor del Cielo, que estamos ubicados allí en la calle Bellevue 307 en Villa Palmera, Santurce, en esta tu segunda edición de este su nuevo programa Tiempo del Fin. Programa donde vamos a estar alertándoles, ¿verdad? Pues de la venida del arrebatamiento de la Iglesia. Es el próximo evento al cual nosotros tenemos que estar pendiente. El Señor pronto ha de venir a arrebatar a su Iglesia. Así que Dios les bendiga en esta noche. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias por tu amor, te damos gracias por tu misericordia. Señor, cuán bueno tú eres, Dios mío, Señor. Mira las vidas, Señor, que están al alcance, Dios mío, Señor, de como llama de fuego. Oh, Dios mío, Señor, para que tú les toques en esta noche. Tú les concientices en esta noche, Señor, acerca de los eventos finales, Dios mío, Señor, y de cómo debemos caminar ante tu presencia, Señor. Oh, en el poderoso nombre de Jesús, nombre que sobre todo nombre, allégate hasta los corazones, hasta las mentes, Dios mío, Señor, que estén al alcance, Dios mío, Señor, a nivel mundial, Señor. Amén, Señor, y gracias. Bien, Dios les bendiga, amados, en esta noche. Como dije antes, venimos de la Iglesia Resplandor del Cielo y de la Iglesia de Dios de Avivamiento, allá frente residencial en Las Casas. Estamos enlazados juntamente también con unsolocuerpo.com, así que estamos en unidad, con más fuerza. Poderoso es el Señor y queremos llegar a muchas vidas en esta noche y hacerles concientizar, ¿verdad? Pues de que el próximo evento, el cual nosotros tenemos que estar pensando, es el arrebatamiento de la iglesia. Es tema poco hablado, tema poco predicado, pero no queremos ser uno más, queremos ser la excepción, ¿verdad? Pues en cuanto a estos temas, ya que el Señor viene a buscar su pueblo y es ya. En esta noche, como todas las noches, ¿verdad? Pues me acompaña Ángel Marín y María Vázquez, que le pido a María que nos dé un saludito. María. Dios les bendiga en esta noche, que la paz del Señor alumbre tu vida y te dé gozo, paz en esta hora, y puedas escuchar, quedarte ahí pegadito, aleluya, de tan grande, ¿verdad?, y maravilloso pues programa que Dios tiene para ti en esta hora. Dios te bendiga. Anda conmigo pues mi esposo Ángel Marín, para que él entonces salude también en esta hora. Dios te bendiga en esta noche. Contento y gozoso de estar aquí junto a mis hermanos, mi esposa, nuestro pastor Galinde, gloria a Jesús, dándole gloria y honra al Señor, al que único se la merece. Te pedimos que esté en sintonía con nosotros y te goce de lo que el Señor ha preparado por ustedes en esta noche. Poderoso es el Señor. Damos gracias, ¿verdad?, primeramente a Dios, luego, ¿verdad?, pues a la casa local, como Llama de Fuego a Tu Vida, .org, a su presidente Conaima y Lorraine, Dios te bendiga mucho. Y Conaima, en esta noche damos gracias porque, ¿verdad?, pues nos han dado la oportunidad de traer este programa lunes tras lunes a las 8 de la noche, lunes tras lunes a las 8 de la noche. Inmediatamente vamos a comenzar dándole un, ¿verdad?, pues un repaso a lo que fue el tema del lunes pasado, que tenía que ver con el arrebatamiento de la iglesia, para entrar entonces al tema de este lunes. El lunes pasado les estuve hablando de que la iglesia, la Biblia, la palabra del Señor, registra 7 eventos, 6 de ellos que ya sucedieron. De esos 6, 3 hombres, ¿verdad?, pues permanecen en el cielo. De estos 6, ¿verdad?, pues 3 permanecen en el cielo, y 3 tuvieron la experiencia y volvieron a la tierra para contarla. Y el número 7 es el que estamos esperando. Pero es un simple repaso de lo que el lunes pasado pues dimos por aquí, por Como Llama de Fuego a Tu Vida.org. Puedes dar tu comentario a Como Llama de Fuego a Tu Vida.org. También puedes escribirme en mensaje de texto al 787. Escribe bien, 787-504-6922. También nos puedes llamar a ese mismo número y puedes, ¿verdad?, pues darnos, escribirnos tu petición, que al final del programa vamos a estar leyendo tu comentario o orando por alguna necesidad, cualquiera sea que tengas, física, lo que sea, vamos a estar al final pues orando. Así que el lunes pasado les estuve hablando acerca del arrebatamiento de la iglesia, el tema menos tocado, pero es el tema que en este tiempo usted va a estar escuchando mucho, porque hay una iglesia de la cual todavía está como las 5 vírgenes prudentes, con su aceite bien llenito, sus lámparas bien llenitas, y van a estar hablando alrededor mundial de este tema, mientras otros han estado tratando, ¿verdad?, pues de hacerle ver al mundo, hacerle ver inclusive a la iglesia, al pueblo, de que este suceso no va a acontecer. Entonces están, ¿verdad?, pues acomodando, ¿verdad?, pues al mundo, a, ¿verdad?, pues a los deleites, a esta tierra, ¿verdad?, y sus deleites, de los cuales el Señor nos tiene ya morada preparada en el cielo. La palabra rapto se deriva del latín rapio. Eso se refiere al traslado de una parte a otra. El diccionario de la lengua española lo define como impulso, una acción de arrebatar. La teología lo define como tomar algo sorpresivamente o de repente. Dios va a tomar su iglesia, que está mucha de ella siendo atacada, siendo azotada, siendo tentada. Se va a cansar en un momento dado y la va a tomar con gran fuerza. ¿Por qué? Porque la quiere arrebatar de este mundo. Antes de que lleguen, ¿verdad? Pues los próximos eventos a suceder luego que la iglesia sea arrebatada. Así que la teología lo define como tomar algo sorpresivamente o de repente. El ladrón cuando va a tu casa, María, ¿verdad que no avisa? No avisa. ¿Verdad que el ladrón, si fuera a avisar, qué haríamos? Imagínate, nos preparamos. Nos prepararíamos. Sí, ¿verdad? Nos prepararíamos, así mismo. Por ahí están vendiendo ahora, y es cuando más están vendiendo las alarmas, ¿verdad? Sí. ¿Para qué? Para evitar eso, que cuando el ladrón entre, podamos nosotros, como dicen por ahí, cacharlo, cogerlo, eso, agarrarlo. Eso es. Pero hay una alarma, hay una alarma mayor, hay una alarma mayor que Dios desea que usted obtenga, que usted compre, y esta alarma es gratis. Uh-huh. Esta alarma es gratuita, y en esta noche le vamos a decir cuál es esta alarma. Esta alarma se llama Jesucristo en el corazón del hombre y de la mujer, de cual usted no tiene que pagar mensualidad. Usted se asegura con el Señor y en el arrebatamiento de la iglesia. Mire, esa alarma va a sonar y usted en su oído espiritual la va a escuchar. La palabra arrebatar viene de la palabra griega titulada arpazo. Arpazo, la palabra arrebatamiento significa entonces quitar o tomar algo con violencia. El Señor va a tomar a la iglesia con violencia de este mundo porque sabe los riesgos que está pasando la iglesia, de lo cual es el tema que vamos a hablar ya mismo, de la iglesia de la Odisea. Los riesgos que está tomando la iglesia peregrinando sobre la faz de esta tierra, el Señor la va a arrebatar, mire, con fuerza, con violencia, porque se la quiere llevar. Hubo un anuncio en Facebook en estos días, de lo cual, ¿verdad?, pues me impactó mucho, de un hombre, si no me equivoco, que alguien le da pon. Y le cuenta que si al que está guiando, si no me equivoco, que si se enteró de lo que está pasando, ¿verdad?, pues en el cielo, de que Dios le dio orden a los ángeles para qué, para arrebatar la iglesia. Y esta noticia pues se difundió por los medios, fue impactante, mucha gente la leyeron, el que no la leyó pues se entera en esta noche, de lo cual este personaje que se monta este vehículo le testifica lo que está sucediendo en el cielo, y entonces le dice que cuando el Señor va y va a mandar a tocar, ¿verdad?, pues la trompeta, ahí se aparece Jesucristo y se le tira los pies al Padre llorando, pero llorando de verdad, profundamente, con que no lo haga, que por favor, que se acuerde lo que él hizo por la iglesia. ¿Por qué? Porque hay pueblo tibio, hay pueblo frío, de lo cual vamos a estar hablando ya mismito, que tiene que ver con la línea del tema, ¿ves? Y entonces el Padre desiste de la idea de hacerlo en ese momento, y entonces le dice al hijo, ¿verdad? Le dice al hijo que esta es la última, que ya no más, ¿sabes? Que ya la próxima vez no va a tener más consideración. ¿Ves? Y entonces, cuando Jesús mira a los ángeles, él le dice: aperciban la iglesia por todo el mundo, por todo el mundo, de que ya la iglesia va a ser arrebatada. Y entonces, y él le pregunta: pero ¿quién tú eres? ¿Cómo tú sabes eso? El que se le monta en el vehículo o al que él le da pon. Y le dice el personaje: yo soy uno de esos ángeles enviado a dar este anuncio. Yo soy uno de esos ángeles enviado a dar este anuncio. Y nosotros esta noche estamos aquí para dar este anuncio. Nosotros no queremos, como dice la Biblia, que ninguno perezca. El Señor dice que todos, Él quiere que todos procedamos a un arrepentimiento. Yo no sé cómo tú te sientes en esta noche. Yo no sé si tú te sientes traicionado, te han traicionado, te han herido, sea donde sea, ¿verdad? Queremos decirte que ya es tiempo de que te sacuda, de que el Señor viene a levantar una iglesia y no quiere que tú te quedes. ¿Algún comentario, María? Fíjate, estaba en esta, ¿verdad?, en esta tarde, de lo que tú estás hablando, que ahora dijiste sobre aquellos que se sienten heridos. Eso va a suceder en nuestras vidas en un momento dado. Pero yo estaba leyendo la palabra en el Salmo 32, solamente el versículo 1, que decía que bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. Y meditaba y decía verdaderamente que Dios es un Dios de perdón. Dios es grande, y aunque nos hemos sentido heridos en muchas ocasiones, pero Dios está para perdonarte. Dios te limpia con su sangre, como lo hizo conmigo, como lo hizo con mi esposo, con todo el que está, ¿verdad?, en este lugar ahora mismo. Y simplemente tienes que aceptar el perdón de Dios. Y vas a ver cómo Dios va a obrar en tu vida, y vas a ser parte de ese pueblo del que nuestro hermano Galindo está hablando, que va a ser prontamente, ¿verdad?, arrebatado, aleluya. Y el Señor, ¿verdad?, con gran poder lo va a hacer, porque aún la naturaleza es nuestra alarma mayor, lo que acontece, ¿verdad?, que nos anuncia de que el Señor está a las puertas. Gloria al Señor. Amén, amén. Y haciendo un repaso de lo que el lunes pasado estuvimos hablando, la Biblia registra este acontecimiento. Aconteció con 6 hombres en la Biblia. Les estuve diciendo de que de estos hombres, de estos 6 hombres, 3 de ellos permanecen en el cielo y 3 de ellos volvieron para contarnos la experiencia. El primer hombre está en el libro de Génesis, capítulo 5, versículo 21 al 24. Usted apunte la cita allá donde está. Génesis capítulo 5, versículo 21 al 24, nosotros en esta noche simplemente te voy a dar el nombre, no te vamos a leer la cita, porque queremos entrar, ¿verdad?, pues al próximo tema, y queremos escuchar, ¿verdad?, pues una alabanza aquí en vivo, a capela, Señor. Por nuestra hermana María, su esposo, estamos en vivo. Amén. Queremos adorar al Señor, queremos que la tercera persona de la Trinidad entre a tu vida. Donde sea que tú estés, en México, en Argentina, este evento va a ser mundial, María. Amén. Esto no es un evento de aquí de la isla nada más. Esto es un evento que va a ser a nivel mundial. Amén. A nivel de Cuba, a nivel de Argentina, México. Este evento va a ser en Venezuela. Este evento va a ser en África. Va a ser a nivel mundial. Amén. Señor. Este evento va a ser a nivel mundial, así que tú que me estás escuchando a través de como llama de fuego a tu vida.org, queremos que nos hagas tu comentario. Puedes también enviarme mensaje de texto al 787-504-6922. Y también, si tienes alguna petición para que oremos por ti, al final del programa vamos a estar orando por ti. Imagínense tan bíblico que es este tema, de que en forma de resumen, para entrar al segundo tema de este segundo lunes, que ya estamos aquí, gracias a Dios, y verdad, pues, a como llama de fuego a tu vida.org, su presidente Conaima y Lorraine, que en esta noche, verdad, sí, si no me equivoco, pues, le conocemos en persona. Bueno, gracias por abrirnos la puerta para hablar de este tema, que es final ya este tema. Mire, ya no busquemos más nada. Haga su casa, compre su Jaguar, su BM, lo que usted quiera, pero por favor no deje de pensar en el arrebatamiento de la iglesia. Imagínese que el enemigo de su alma y de la mía está tan molesto y quiere robarse la bendición de que su alma sea salva, de que este tema no salimos el lunes pasado de aquí de la cabina cuando la guagua, la goma se me explotó, ¿sabes? Y yo fui a 20 lugares en el día y tú me dices, no, pero eso puede pasar. Wow, pero qué casualidad después de ¿verdad? ¿Sabes por qué? Porque es que el enemigo de tu alma y de la mía no desea que este tema usted lo ponga en el primer plano de su vida. Quiere que usted esté afanado como María, como Marta, ¿verdad? Quiere que usted esté con su mente pensando en otras cosas, cuando acomodando en el orden de pensamientos en nuestra vida espiritual, el Señor quiere que este tema usted lo tenga primero. Usted vaya empañetando la pared, usted vaya brillando el vehículo, usted vaya comprando la nevera de doble puerta, no importa, con hielo al frente, que bote escarcha, que mire, olvídese. Usted vaya arreglando su negocio, siga siendo prosperado, pero por favor acuérdese que nada de esto usted se lo va a llevar. Usted, Dios desea salvar su alma. Usted pueda disfrutar todos los lujos que pueda tener aquí abajo, pero ninguno de estos se los va a poder llevar. Disfrútelo, pero por favor esté pendiente a que el Señor le va a arrebatar de este mundo y que su alma, esto va a ser por la eternidad. Y Él no quiere, si usted ha sufrido en este mundo, Él no quiere que usted sufra y yo suframos por la eternidad. Y hubieron 6 experiencias, como dije el lunes pasado, 3 de ellas de 3 hombres que volvieron para contarla y 3 de diferentes hombres que permanecen en el cielo. Y la cita nada más, sin leerlo, Génesis capítulo 5, versículo 21 al 24, el primer nombre bíblicamente que fue arrebatado con experiencia de arrebatamiento fue Enoc. Enoc. El segundo hombre se encuentra en el segundo libro de los Reyes, capítulo 2, versículo 11, María. ¿A que no te acuerdas quién era? Marín, usted es un estudioso de Segunda de Reyes, capítulo 2, versículo 11. Elías. Elías fue el segundo hombre con la experiencia de ser arrebatado al cielo, pero no volvieron. Ellos no volvieron para contarlo. Enoc no volvió para contarlo. Ya les hablé de 2. Vamos al tercero. Jesús. Jesús no volvió para contarlo, pero no lo dejó escrito. ¿Verdad que sí? Amén. Amén. Tercera experiencia de alguien que fue al cielo y no bajó para contarlo. De los 6 que tuvieron la experiencia, estos fueron los 3 que hoy permanecen en el cielo. Voy para el cuarto. El cuarto, Felipe. Libro de los Hechos, capítulo 8, versículo 39 al 40. Felipe, la experiencia de arrebatamiento de Felipe, usted sabe ya cuál fue, con el eunuco. Fue arrebatado. Dice que cuando subieron del agua, para leer la cita en este caso, el Espíritu del Señor arrebató a Felipe y el eunuco no le vio más. No le vio más. El eunuco era un tesorero de la reina, estaba en Jerusalén, estaba leyendo una porción bíblica que se encontraba en Isaías. El Espíritu le dice a Felipe, ve allí y háblale. Cuando él está leyendo, Felipe se acerca, le dice que lee. Él le dice, y de ahí le empezó a explicar. Más adelante le habló tanto a nivel que el eunuco quiso bautizarse. Y le dijo, ¿qué me impide que yo me bautice en esa charquita, en ese río ahí? Y Felipe dijo, no, nada, ahora mismo. Así que si alguien llega a tu iglesia, pastor, Dios lo toca. Estamos ahora mismo, ¿verdad? La maestra está dando allá en la iglesia clase de bautismo a unas nuevas convertidas. Con la experiencia, Loren, la gloria sea del Señor, de que ya han sido tocadas por el Señor. Antier el Señor durmiendo, María, empujó a una de ellas. No sintió temor, sintió paz. Se puso a orar. Al otro día llegó con un brillo, con el rostro cambiado, y Dios está trabajando. Y está, se le están dando ya clases de bautismo y para las aguas. Mire, el eunuco fue bautizado el mismo primer día. No lo tenga un año o dos sentado para bautizarlo, por favor. Pero nada, no queremos entrar, ¿verdad? Por el amor de Cristo. Emma, ¿usted sabe qué? Le estamos dando clases de bautismo para bautizarla seguida porque están evangelizando ya. Ya se, una se ganó toda la familia, la otra está predicando por Facebook. Hay que tirarla a las aguas ya. ¿Ves? Pues entonces, Felipe tuvo esta experiencia, fue ya en el Nuevo Testamento, pero con la diferencia de que vivió para contarlo. Es el primero de los próximos tres en el Nuevo Testamento que tuvieron experiencia con arrebatamiento y volvieron para contarlo. El próximo fue Pablo, el número 5. Segunda de Corintios, capítulo 12, versículo de 2 al 5. Conozco un hombre en Cristo que hace 14 años. Él dice, si en el cuerpo no lo sé, si fuera del cuerpo tampoco lo sé. Dios lo sabe. Fue arrebatado al tercer cielo. ¿Por qué al tercer cielo, María? Hay tres cielos, ¿verdad? Ok. Está la primera capa, que es la región celeste. Que Efesios capítulo 6, versículo 12, que dice que su lucha y la mía no es con carne ni sangre, sino contra principados, gobernadores de las tinieblas, que se encuentran en las regiones celestes. Así que el enemigo puede llegar hasta la primera región celeste, ya la segunda para allá. No puede inventar. ¿Dónde está la segunda, Marín? Las estrellas, aquellos allá, los planetas, etcétera, etcétera. Y el tercer cielo, que es donde muchos han visto que calles de oro, mar de cristal, ese cielo hermoso. Es al tercer cielo que este personaje, que es Pablo, él está hablando de él mismo. Porque pasa que es tan humilde que no lo dice, pero está hablando de él mismo. Dice, fue arrebatado hasta el tercer cielo y conozco al tal hombre. Si en el cuerpo o fuera del cuerpo, no lo sé, dice también. Dios lo sabe. Fue arrebatado al paraíso. Ya fue el tercero, ya. Donde oyó palabras inefables que no les he dado al hombre expresar. Mira, hay gente que ha tenido experiencia de ir a ese tercer cielo y no quieren bajar. Dios, si me permite en estos días llegar allá, no me dejes bajar, por favor. Mire, dice que oyó palabras inefables, Marín, que no les he dado al hombre expresar. De tal hombre me gloriaré. Pero de mí mismo en nada, sino en mis debilidades. Qué humildad, ¿verdad? Ese fue Pablo. Que Pablo vivía para el Señor. Quinto hombre con experiencia de este tema, que han querido sacarlo de nuestras páginas, que han querido obviar este tema para acomodarlo a usted y a mí en este mundo. Mire, el que no le hable de esto no le interesa tu alma. Y el que no le interesa tu alma, le interesa tu dinero. Por el amor de Cristo. Como llama de fuego a tu vida.org, al tu comentario. Nosotros te amamos, estamos aquí por amor. Queremos que seas parte de esas filas de la salvación, ¿verdad, Marín? Amén. No queremos, como el Señor no quiere, que tú perezcas. Dios sabe que estás sufriendo. Dios sabe que tu compañera te dejó. Dios sabe cuán enfermo tú estás. Dios sabe que te has querido quitar la vida. No lo hagas. No lo hagas. Dios sabe cuán necesidades económicas tú tienes. Pero acuérdese. El cielo, dice, se hace fuerte. Y solamente, María, comentario. Los valientes lo arrebatan. Señor. ¿Algún comentario, María? Fíjate, pensé en cuando Dios me rescató. Gloria al Señor, que mi hija mayor, ¿verdad? Tenía 5 meses. Yo me había apartado de los caminos del Señor. y el mismo Espíritu Santo habló a mi vida y me llevó directo a un retiro donde estaba mi mamá. Porque cuando nosotros queremos buscar a Dios, siempre va a haber una lucha interior. O busco o no busco, dejo esto, dejo lo otro. No, eso se lo tienes que dejar al Señor. Simplemente camina, marcha. Simplemente escucha la voz de Dios. Porque yo tenía temor cuando me reconcilié. Y mi pregunta para el Señor fue: Señor, en estos momentos ya yo te acepté, ¿y ahora qué voy a hacer? Pero sentí la voz del Señor en mi corazón que me dio: simplemente búscame, que yo te acomodaré. Yo te voy a abrir paso a donde yo quiero ponerte. Y he tenido experiencias terribles, hermosas, donde Dios ha hecho grandes cosas con mis hermanas, sanas de cáncer, con mis hijas, con todo eso. Y desde hasta el sol de hoy le doy la gloria al Señor, que estamos adorando su nombre de manera especial. Hablamos del quinto hombre, vamos al sexto. Ya seguidita, wow, el tiempo avanza. Apocalipsis, María, rapidito, capítulo 4, versículo 1 y 2, Apocalipsis, capítulo 4, versículo 1 y 2, esto es un repaso y ya se ha ido el tiempo, Dios mío, Señor amado, pero nada, estamos por aquí, por como llama de fuego a tu vida.org, Apocalipsis, capítulo 4, versículo 1 y 2, cuando lo tengas, María, rapidito, lo lees. Apocalipsis capítulo 4, versículos 1 y 2. Dice así la palabra del Señor: en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Sexto hombre con esta experiencia. Después de esto miré, y he aquí una puerta abierta en el cielo. Y la primera voz que oí, como de trompeta, hablando conmigo, dijo: sube acá, y yo te mostraré las cosas que sucederán después de estas. Amén. ¿A dónde le dijo que suba? Que subiera donde él. Al cielo. Subí acá. Así que tuvo Juan una experiencia. Uh-huh. Y nos dejó unos escritos. Uh-huh. Dejó unos avisos a 7 iglesias, de la cual vamos a hablar rapidito porque el tiempo, wow, uh-huh, ha avanzado un montón. Y el séptimo evento del tema que tiene que ver con el arrebatamiento de la iglesia es el que estamos esperando y está en Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, versículos 16 y 17. Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, versículos 16 y 17, María. Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, versículos 16 y 17. 16 y 17. Ajá. De Primera de Tesalonicenses. Ok. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con voz, con trompeta de con Dios. Con trompeta de Dios. Dérate permiso. Y con trompeta de Dios descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Wow, ese es el evento que estamos esperando. Así que, amado, este es el evento tan esperado en el cual usted y yo ahora mismo tenemos que estar pendientes. Pero rapidito, vamos a el capítulo 3 de Apocalipsis y vamos a leer el versículo 21 y 22. Dice: en el nombre de Jesús, al que venciere le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu le dice a las iglesias. Y en este caso, es la iglesia que en aquel entonces, a Juan que estuvimos hablando ahorita, Dios le dio mensaje para el ángel, para la iglesia, de que estaba tibia, de que se estaba envolviendo con las cosas que no tenía que envolverse. Se estaba envolviendo con la tibieza del mundo, con los deleites, con la lana, con la productividad, con las riquezas, con el oro. Habían hasta inventado un ungüento y que para para los ojos y le estaban quitando la gloria a Dios, María. Y Dios le dice, unge tus ojos con colirio para que veas. ¿Cuántas cosas están inventando por ahí, verdad? Que si la mata de esto, que si la de plátano, que si la del otro, que si la del otro, que si la moringa, que si aquello, que si lo otro. Y cuánta cosa, ¿verdad? Para sacar dinero. Si le funciona, bébasela. Pero, ¿sabes? Son tantas cosas, ¿verdad? Y lo primero que acudimos es a la pastilla. Y lo primero que acudimos es al remedio. Y a mi abuela hacía esto, y mi abuelo hacía esto, y coge esta mata, y él ve esto. Mire, vamos a intentar ir a la oración primero, ¿verdad? Vaya el anciano de la iglesia que lo unja a Dios a través del anciano, y vamos a practicar las cosas bíblicas. Y luego, pues mire, si la fe suya no es, ¿verdad? Tanta, pues meta su dos panadol y olvídese, ¿sabes? Porque tampoco le van a juzgar por eso. Así que, amado, la iglesia estaba tibia. Entonces, Lorraine, ¿tú sabes qué es lo que estaba pasando con la iglesia de la Odisea? Que a Jesús le encantaba hablar en parábolas. Y usaba, ¿verdad?, pues ciertas cosas para traerlo al evento actual. Uh-huh. ¿Y sabes qué pasa, querido amigo que nos sintonizas en esta noche? María, lo que pasaba en la historia, porque en la Biblia no está. Uh-huh. Habían dos ciudades, una a la derecha y una a la izquierda. Oh, sí. Y la Odisea estaba en el medio. Una de ellas era Antioquía, la otra pues ahora mismo no me acuerdo. Y había problemas. Uh-huh. Había problemas de la productividad diaria del agua potable. Y entonces, Dios mirando desde el cielo, ay, mira, si ellos están como el agua, están tibios. ¿Por qué? Porque la ciudad de la izquierda y la ciudad de la derecha, la Odisea en el medio, una estaba teniendo, estaba tirando agua fresca que eran frías, y las otras aguas calientes. Al entrar de la izquierda la fría y de la derecha la caliente, la del medio, ¿qué está recibiendo? Tibia. El agua caliente y la tibia, ¿qué produce el cuerpo? Náuseas, como. Pues mire, el Señor le habló fuerte a la iglesia. Lo que pasa es que yo busqué unos versículos cómodos para que no me boten de la emisora. Yo busqué unos versículos, ¿verdad? Para adornarle usted un poquito, pero el Señor fue fuerte. Mire lo que dice. Puedo leerlo, ¿verdad? No me van a botar. Mire lo que dice. Él escribe, léelo tú, María, el versículo 14 del capítulo 3. Dice, adelante. Y escribe el ángel de la iglesia en la Odisea, he aquí el amén, el testigo fiel y el verdadero, el principio de la creación de Dios, dice esto. Yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueses frío o caliente, pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Porque tú dices, yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad, y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Por tanto, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego, para que seas rico, y vestiduras blancas para vestirte, y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez, y unge tus ojos con colirio para que veas. ¿Verdad que yo me fui suavecito? y siguió, y dice, yo reprendo y castigo a todos los que amo. Por eso nos reprende el Señor, por eso nos reprende el Espíritu Santo a diaria, porque nos ama. Habían cogido un ungüento, Marín, y le estaban quitando la gloria a Dios, y que porque habían descubierto ese ungüento, y que para los ojos, ¿eh? Cuando le están quitando pues la gloria a Dios. Y entonces la iglesia se estaba envolviendo con todas estas cosas de la ciudad de la Odisea, y se estaba envolviendo también. Pero qué bonito que a cada mensaje de cada siete iglesias que Dios le dio un final de que te puedes arrepentir. Mira, mira, amado, mientras haya vida y esperanza. Pero en esta noche puede ser ese arrebatamiento. Y ya no va a ser porque no se te avisó, te estamos avisando. De todo mi corazón, el lema mío en la iglesia es que yo no deseo que ni mi mayor enemigo se pierda, vaya al infierno. Uh-huh. Porque hace 22 años, Lorraine, tuve la esperanza, la experiencia de ir al infierno. Y yo no quiero que ni mi peor enemigo, mire, me pueden hacer la vida cuadrito. Me pueden desear lo más malo. Que al que me desee, no lo quiero ver allí. Wow, Galinde, pero ¿usted cree que tiene más amor que Dios? No es que yo no quiero verlo allí. Galinde hace 22 años fue a ese lugar. Oh. Y aquello allí, Marín, yo no deseo que ni mi peor enemigo vaya allí. Así que prepárate para el arrebatamiento de la iglesia. Iglesia que estás acomodada. Es tiempo ya. Es tiempo ya de despertar. Deuteronomio capítulo 4, versículo 9 dice: por tanto, guárdate. Guarda tu alma con diligencia, para que no te olvides de las cosas que tus ojos han visto, ni se aparte de tu corazón todos los días de tu vida. Antes bien, las enseñarás a tus hijos y a los hijos de tus hijos. Apocalipsis capítulo 3, versículos 2, 15 y 16 dice: sé vigilante y afirma las otras cosas que están para morir, porque no he hallado tus obras perfectas delante de Dios. Yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueres frío o caliente, pero por cuanto eres tibio. Usted acaba de leer lo que uh-huh. María leyó. Te vomitaré de mi boca. No me gusta usar estas cosas fuertes, pero están en la palabra. Una vez, Loren, estaba yo en una iglesia con Aima y me tocó ministrar. ¿Ustedes se acuerdan? Fue en un ayuno, fue en la iglesia, ¿verdad? En un ayuno. Y el Señor, digo: Señor, ¿qué es que usted quiere que yo hable? Y esa voz del Espíritu me dijo: habla de los tibios. Ay, Señor, por favor. Y busqué un versículo acomodado y era que no acomodado no es el que te quiero dar. Ese día la gloria sea del Señor. Sí, Señor. Casi toda la iglesia pasó llorando al frente, humillada al altar. Y eso es lo más que conforta a uno, que se cumpla, que lo que Dios le dio a uno, ¿verdad? Pues sucedieron cosas. Claro. Adóranos con una alabanza. Aquí olvídate sin música. El guitarrista se nos quedó la guitarra en la guagua. Pero adóranos con algo para que nos lea las peticiones. Amén, y nos vamos ya mismito. Amén, gloria al Señor. Quiero que en esta hora te deleites con esta alabanza, el cual Dios va a hablar a tu vida, porque Dios es grande y lo vas a escuchar. Aleluya. Cuán grande es Dios en nuestras vidas. Dice así para la gloria del Señor, ¿verdad? En esta hora. El resplandor de un rey, vestido en majestad, la tierra alegre está, la tierra alegre está, cubierto está de luz. Venció la oscuridad y tiembla su voz, y tiembla su voz. Cuán grande es Dios, cántale, cuán grande es Dios, todos lo verán. Cuán grande es Dios, cuán grande es Dios, cántale, cuán grande es Dios, todos lo verán. Cuán grande es Dios. cubierto está de luz. Venció la oscuridad y tiembla su voz, y tiembla su voz. Cuán grande es Dios, cántale cuán grande es Dios, todos lo verán, cuán grande es Dios. Simplemente la naturaleza de Dios, y con nuestras vidas, podemos nosotros decir cuán grande es Dios en esta hora. Dios te guarde. Hay un gran amigo, hermano, ministro, Luis Inés, acuérdese, miércoles, de sintonizarlo a las 8 de la noche en su programa Dios ha sido fiel. Dios ha sido fiel es el nombre del programa de mi gran amigo Luis Inés. Amén. El miércoles estuve escuchando tremenda palabra que nos estuvo edificando y trayendo. Amén. Así que sintoniza el próximo miércoles a nuestro hermano. Poderoso es el Señor. ¿Alguna petición, María? En estos momentos, pues, precisamente Luis Giné nos está saludando, saluda al pastor, nos saluda, ¿verdad?, a nosotros, a todos los que estamos aquí. El evangelista Rosa Pérez pide oración por una pronta recuperación de una operación, gloria al Señor. Juanma pide oración por salud y porque el miércoles operan a uno de sus hijos, ¿verdad?, los niños. Gloria al Señor. Y también quiero una petición especial, ¿verdad?, de parte de mi persona, mandarle saludo y pronta recuperación a nuestro hermano Ángel Marín, hermano, ¿verdad?, de mi esposo, que se llaman iguales los dos. Gloria al Señor, le dicen Papo. Y espero en el Señor, ¿verdad?, prontamente que se recupere, porque lo operaron, ¿verdad?, en estos días y está un poco adolorido, pero Dios está en el asunto. Yo sé que Dios va a hacer. Dios les bendiga. Amén. Vamos a darle, ¿verdad?, pues ya casi fin a este programa, a esta segunda edición de Tiempo del Fin, que va a venir al aire con la ayuda del Señor, si la iglesia no ha sido arrebatada antes. Todos los miércoles, los lunes, perdón, de 8 a 9 de la noche. Así que espero que haya sido de bendición. Queremos ser de bendición. Queremos arrebatar a medio mundo para el cielo, que no se quede ni uno. Amén. Mire, que no se queden ni los gatos. Estoy teniendo hasta cuidado guiando de no pisar los gatos en la carretera. Mi alma adora a Dios. Así que vamos a orar por Luis, que pide oración por fortaleza. Luis Ginés, por fortaleza, sí, por sabiduría, que Dios se la siga dando, ya la tiene, pero que Dios le, ¿verdad?, pues, le dé doble porción, como la pidió Eliseo. ¿Hay alguien más? No, para orar por ello cuando vayas a orar. Amén, amén. Pues sí, así que llévanos en oración. Gracias nuevamente a la gerencia de Como Llama de Fuego por abrirnos las puertas. María, vuelve y repítelas y ora por ellos para irnos. Vamos a orar por pronta recuperación de nuestro hermano evangelista Rosa Pérez. Juanma, oración, pide oración por salud. Y el miércoles, ¿verdad?, pues operan a uno de sus niños, Juanma, gloria al Señor. Y nuestro hermano Inés, ¿verdad?, que nos saluda, pero vamos así a orar, ¿verdad?, también por el que mencioné, Ángel Marín, gloria al Señor, que Dios, ¿verdad?, también siga posando su mano de salud. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias en esta noche. Y te pido, Señor, que tú poses tu mano maravillosa. Mira, Dios amado, yo te presento al evangelista Rosa Pérez, Señor. Él está pidiendo oración, Padre, para que tenga una pronta recuperación. Yo te pido, Señor, que tu Espíritu Santo le visite en estos momentos. Tu palabra dice que por tu llaga hemos sido curados. Y lo que nosotros creemos, oramos creyendo, Señor, Señor, será hecho en el nombre de Jesús. Mira a Juanma, Señor, que pide salud, porque el miércoles van a intervenir a uno de sus niños, lo operan. Señor, sé tú allí el médico por excelencia. Sé tú, Dios mío, posando tu mano, dirigiendo a los médicos, Señor, porque yo creo en un Dios que hace lo posible, que hace aquello que el hombre no puede hacer. Toma el control, Señor, en esta hora. Mira a nuestro hermano Marín, Señor, como le decimos, papo. Señor, cuídalo, bendícele. Pon tu mano maravillosa en su cuerpo y que prontamente él pueda testificar lo que tú has hecho con él. Yo te lo pido todo, Señor, y si alguien se ha quedado y alguien no ha podido llamar por alguna circunstancia, te pido que poses tu mano y sano lo declaro por tu palabra en el nombre de Jesús. Amén. Dios les bendiga. Dios les bendiga. Amén. Amén. Él te dará lo mejor, porque le diste tu amor. Él te dará lo mejor, porque le diste tu amor. Aleluya, Cristo. Ha finalizado el programa Tiempo del Fin de la Iglesia Resplandor del Cielo y su pastor asociado Luis Galinde. Si deseas comunicarte, lo puedes hacer a través del 787-504-6922. Y recuerda que un programa similar a este podrás escucharlo el próximo lunes a las 8 p.m. por esta tu emisora como Llama de Fuego a tu Vida.org. Señales en los cielos y en la tierra que me enseñarán.